La familia que vive con Dios es iglesia. Dice el Cristo por boca de Jesús de Nazaret: donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre comprendemos muy bien que la familia que vive con Dios es iglesia. Algunos de nosotros somos descendientes de los apóstoles de Jesús que llegaron a Mallorca poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret. Yo soy un obrero yesero ya jubilado, uno de estos descendientes. Y con propiedad y por la experiencia propia puedo decir que cualquier familia que vive con Cristo, o sea, con Dios, es iglesia y no necesita para nada sacerdotes asalariados de ninguna religión organizada por los hombres. Y cuando Jesús de Nazaret dice que dos o tres personas, si viven en armonía con Dios, este está presente, y donde está Dios, que es justicia, paz, bondad, sobran todas las religiones, porque el ser humano que vive en armonía, en comunión con Dios, no necesita sacerdotes de ninguna clase, porque el ser humano, hombre o mujer, blanco o negro, si vive con Dios, no necesita para nada ninguna clase de religión organizada por los hombres. La humanidad está dividida en ricos y pobres, y todas las religiones en este mundo están compuestas de ricos y pobres. La jerarquía y sacerdotes de cualquier religión siempre está en la parte rica, y los creyentes divididos en ricos y pobres, o sea, explotados y explotadores. Jesús de Nazaret dice que los mandamientos de Dios se resumen en dos: ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Explotar, pues, al prójimo es burlarse de Dios y del prójimo. La iglesia rica, catolicismo, protestantismo, etc., que se autotitula cristiana, no tiene nada que ver con Cristo, o sea, con Dios. Pero comprendemos que en estas organizaciones religiosas seguramente hay personas que de buena fe buscan en sí mismo al Cristo, y si viven con Cristo, con Dios, no necesitan para nada sacerdotes asalariados. Cualquier familia en Mallorca, España y en otros lugares del mundo, si viven en armonía como familia, si viven en bondad, aunque algunos digan de ellos mismos que no creen en Dios, viven como verdadera iglesia de Dios, porque Jesús de Nazaret dice: por sus frutos los conoceréis. No dice por sus creencias o dogmas, dice por sus frutos. Y donde hay justicia, paz y bondad, allí está Dios. Y cuando se tiene a Dios en sí mismo, se es apóstol de Cristo. Y si esto lo vive cualquier familia, es la verdadera iglesia de Dios en este mundo. Y todo lo demás es falso e hipocresía. Es falso, hipocresía política. Y estos mandamases de las religiones son partidos políticos que siempre van a lo suyo: poder político y dinero. No se trata, pero, de juzgar a nadie. Además, los que formamos la iglesia pobre no odiamos a nadie, pero tenemos el derecho y el deber de decir a toda la humanidad, y sobre todo a los pobres del mundo, que si quieren ser cristianos de verdad, o sea, creyentes de verdad, que busquen a Dios, a Cristo, el nombre es lo de menos, cada uno en sí mismo, y que todas las familias comprendan que cuando viven la verdadera paz y bondad en este mundo de tantas tinieblas, de tanta confusión, de tanta maldad, es producto de la ignorancia, es falta de Dios. A la jerarquía y sacerdotes de la iglesia rica que dicen fundarse en Jesús de Nazaret desde Mallorca les mandamos este mensaje: buscad a Cristo, amigos, cada uno en sí mismo, trabajad para comer y fundar la verdadera y única iglesia en vuestra casa, y seréis verdaderos apóstoles de Dios, si cada uno lo tiene en sí mismo. Ánimos, amigos, y que Dios os ilumine a todos. Así sea. Amén. Cayetano Martibay, septiembre del 2006. José Luis, li han publicat una carta. ¿Lo puedes llegir? ¿Cómo estamos? Desnudo. En el mundo. Desnudo. Oh, Dios. Qué honor. Bueno, es... ¿Sí? Bueno, el título se han equivocado, pero bueno. Yo puse la financiación de la iglesia rica y ellos han puesto la financiación de la iglesia católica. Bueno, lo han adivinado. ¿O no? Pero bueno. Dice, a partir de ahora la iglesia católica se va a financiar únicamente del porcentaje que el Estado le dé cada vez que un contribuyente lo decida en su declaración de la renta. Allá por octubre del 98, un amigo y yo pedíamos al gobierno que la iglesia rica, es decir, la católica, dejase de estar exenta de los impuestos que la mayoría pagamos, IVA, impuestos de bienes inmuebles, donaciones, y que la dotación de cerca de unos 23.000 millones de pesetas que por aquel entonces recibía del Estado dejase de cobrarla. Hubo quien nos dijo que eso era difícil poder llegar a verlo. Todo llega, es cuestión de madurez. ¿Pero qué hace un Estado confesional continuando dando dinero a una institución religiosa? ¿Por qué tiene esta lista de privilegios? ¿Por qué se contradice aquí la Constitución y no cumple, por ejemplo, en que todos tengamos una vivienda digna y un trabajo en condiciones y no precario? El paso siguiente es que esa dotación presupuestaria se sufrague con lo que cada cual quiera o pueda dar cada vez que requiera de los servicios que esta institución ofrece a sus feligreses y no a través de un Estado que es laico. ¿Por qué el clero sigue cobrando su paga si cada vez las iglesias están más vacías? Otro paso es que entendamos que para ir a Dios no necesitamos las puertas abiertas de ningún templo, ya que lo encontramos en nuestro interior, en la vida diaria, en cualquier situación y momento, haciendo de tu casa tu iglesia, una iglesia pobre y siendo tú tu propio sacerdote y trabajando para vivir. Jesús no reclamó ningún porcentaje al imperio militar y o religioso de aquel tiempo, de que él trabajaba de carpintero, al igual que sus amigos los apóstoles. ¿Por qué no aprenden de Jesús, ya que él así lo dijo? ¿Quién ha sido? El mundo. El mundo. Pero está dentro del texto, ¿sabes? La iglesia rica o sea la católica. Bueno, ha cambiado el título únicamente. Pero dentro lo dices. Se me equivoca. Y luego otra cosa que salió el sábado 23 de septiembre aquí en El Mundo, habla de todo esto porque claro, la noticia se supo el viernes, que me dijo Tony, y el sábado salió en todos los periódicos en primera portada, sobre todo en La Razón y en El Mundo. En los otros, en El País, en el ABC, que me extrañó mucho en el ABC, salía en un lado únicamente, pero bueno. Y uno de los apartados que pone, dice, las cuentas de la Iglesia. Dice, solo el 10% de sus ingresos procede de la asignación tributaria. El resto lo aportan los fieles y los rendimientos de su patrimonio. Y dice, los obispos españoles suelen decir que la suya es una Iglesia pobre al servicio de los pobres. Y no les falta razón. Pero aún así se calcula que el presupuesto de las 68 diócesis españolas pueden rondar los 1.200 millones de euros, sin contar con las 341 órdenes religiosas y sus 8.000 colegios, residencias y demás centros eclesiásticos repartidos por toda la geografía nacional. Esto es lo que dice al principio este periodista, pero bueno, luego al final dice... Luego dice, las 6 diócesis españolas más ricas son, por este orden, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Zaragoza, Sevilla. Y luego te habla de todo lo que han recaudado durante este año. Y bueno, habla un poco de todo el dinero que más utiliza. Las más pobres, generalmente las rurales con escasa población como Jaca, rondan los 925.000 euros. Pero bueno. Claro, luego las demás confesiones, o sea, el Islam, la judía, las protestantes, pues piden lo mismo. Es normal. Dinerito. Y luego aquí ahí dice, en España los curas ya no viven como curas. Un cura cobra 600 euros y un obispo 900 euros. Pero bueno, es saber cuántas horas trabajan al día, porque seguramente cobran más que nosotros. Si se trabajan dos horas o tres diarias y cobran 600 euros, cobran muchísimo más que yo y que cada uno de nosotros. Pero bueno, esto hablando de dinero, pero bueno, dinero a veces es lo que nos importa, importa otras cosas. Un cardenal hace mucho daño. Pero bueno, la han publicado toda, menos el título, aunque luego queda claro dentro. ¿Qué es el de hoy? Sí, el de hoy. Allá de comprar ahora de comprar. ¿Qué es el mundo, eh? Sí. Sin trabajar. Por casualidad. Yo para conseguir 600 euros me las doy negras. Por eso. Aún no. En el mensaje ya ella con el título La familia que vive con Dios es iglesia. Claro, si pensamos un poco en todo el montaje que han hecho la religión para definir lo que es una iglesia, pero aquí, claro, se asocia familia e iglesia. Ya no tiene ningún sentido la organización ni tiene sentido nada. Simplemente las personas que vivan con bondad y tal en su familia, aquello ya es iglesia. No son necesarios templos, no son necesarios sacerdotes, no es necesario nada, ¿no? Más simple no puede ser. La iglesia católica. No son necesarios teólogos, ni iluminados, ni nada de nada. La Iglesia Católica dice algo parecido sobre la familia y la Iglesia. Me acuerdo cuando yo era pequeño, mi madre, influenciada por el cura, quería que rezáramos el rosario juntos. Porque, palabras del cura, la familia que reza unida permanece unida. Y entonces, ¿no? La cuestión es, tal como dice la Iglesia Católica, si la célula, la base es la familia, pero ¿la célula de qué? ¿La célula de una gran organización o de un cuerpo místico que es Cristo? Porque ellos saben que la base, la célula es la familia, pero ellos quieren que sea la célula de ellos, ¿eh? También las familias, y la madre lleva a los niños a misa, le enseña el rosario, los controla tal y cual, le enseña cualquier cosita, ya tiene unos hijos católicos que luego repetirán lo mismo. Eso es lo que ellos quisieran, ¿no? Esa es la familia con la iglesia en casa, de ellos. Y luego está la familia independiente, la familia que enseña actitudes, enseña bondad, enseña comportamientos, y también le puede enseñar que Dios existe, tal y cual, que Dios es bueno, o no, o simplemente enseñarle un montón de cosas positivas, que es cumplir prácticamente los 10 mandamientos, y ahí tenemos la familia como iglesia. Y otras que seguramente le enseñarán también bondad, pero como, bueno, la madre Marielda, el padre no, porque estaba siempre en el cuartel, pero bondad y religión, nada. Eso es lo importante. Pero bueno, yo ahora estoy recibiendo cartas, bueno, y por internet otro día leía a un amigo, a otro de otro país, que venía a decir prácticamente lo mismo, que estos días habían tenido una crisis, como una crisis de identidad, y que no estaban seguros y dudaban de la cosa espiritual, dudaban de Dios, tal y cual. Yo todavía no le he contestado, porque esto ya no contesta nadie. Pero bueno, ya le escribiré, le diré, bueno, ¿y qué problema hay? Duda lo que quieras, piensa lo que quieras, eso no tiene importancia. Eso es una cosa mental tuya. Lo importante es tu comportamiento. ¿Qué haces? ¿Qué no haces? ¿Qué dejas de hacer? Eso es lo importante. Si Dios existe o no existe, ya ves tú la trascendencia que tiene para que la Tierra siga girando y mañana haya otro día. Ya ves tú la trascendencia. Para que el universo se va a parar y va a dejar de funcionar y no se va a ver un caos. Pienses tú lo que pienses, o pienses otro lo que pienses, si Dios no existe, si Dios es un que juega un sádico que juega con nosotros como títeres, que Dios es muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bondadoso, que Dios es así, o sea, y todos, cada uno con su teología personal, y si yo dudo, sí, pero tengo mitad. Bueno, eso no hace que el universo siga. Independientemente de lo que nosotros pensemos, seguirán naciendo gente, muriendo gente, el curso de la historia sigue, y el curso de cada vida humana sigue. Ahora, si me hablas de que me siento mal o tal y cual, eso es otro tema. Pero si existe o no existe Dios, ¿qué trascendencia tiene? Ahora, si eso te afecta, entonces ya es otro tema. Pero si tú estás bien con tus padres, estás viviendo con tus padres, o estás, en fin, llevas una vida, que se dice, humana, no le veo el problema si no crees en Dios. Ahora me contaba Miquel, que Miquel, el marido de Mariculi, estos días, pues la vecina que ha ido llevando a la niña al colegio, resulta que es testigo de Jehová, que tiene también un compañero testigo de Jehová. Claro, se aporta muy bien, ¿no? Pues estos días la ha ido a llevar al colegio, tal y cual. Pero ya le han metido varias revistitas y dice que estos días quieren ir a visitarlo. Y la familia. La familia en crisis, entonces vienen los salvadores, que te explican lo que hay ya. El otro día yo, cuando fui a la casa hace dos días a ver a la niña, me encontré dos folletotes, uno tipo librito y otro libro. ¿Qué hay después de la muerte? La Biblia como base de no sé qué. ¿Esto qué hace aquí? No le pregunté nada, pero ahora me lo acaba de decir. Es la vecina que está llevando a la niña por ahí. Y que ahora me dice, y ahora claro, yo estoy débil y Y ahora estos me quieren hacer una visita y yo no sé si aguantaré y tal. Yo, si hubieras hecho como yo, durante años, haberte informado, no tendrías miedo. No cogerán. No tendrías miedo, porque si hubieras cogido la Biblia, te la lees de cabo a rabo y cuando ellos vienen, ellos se van con el rabo entre las piernas. De todas maneras, cuando vengan, si quieres llamarme, me llamas. Pero miedo, porque hay que tenerles miedo. Sí, claro, me encuentro débil y ya está. Bueno, lo cogerán. Hombre, ¿por qué? No creo, porque este no sé. Es catoliquillo. Le han hecho pero favor, decir, tiene miedo. Le han hecho favor del lado de la niña. Claro. Y ahora, ¿quién? Yo qué sé, a cambio. Y claro, no, pues se encuentra a cambio ahí, del favor. Se encuentra en un apuro, ¿no? Como en compromiso, ¿no? Claro. Y ahí claro, no va a recibir el favor que ha hecho, pero bueno. Nadie le acuerda. Pero es eso. La familia, ellos. Familia, pero para mí. Familia para mi organización. Haré que el niño vaya a predicar de casa en casa, la mujer en vez de fregar los platos o estar en su casa haciendo cualquier cosa, mira con otra vecina con una vendiendo libritos y dando revistitas, y esa es la familia como corresponde. Y el domingo es el Salón del Reino, claro. La familia. Sin embargo, lo que ahí pone Cayetano y pone José Luis en la carta. No problem, no hay negocio. A mí me dicen que eso es muy peligroso. Ahora lo explicaré. Yo es que cuando te veo me da un poco de miedo. Yo nunca había ido como este verano al aeropuerto así, 3 meses seguidos allí, que no he ido a Palma para nada más que para descargar. Estoy hasta las narices de por Palma tanto coche, al menos allí. Que tardan más en sacar jornal, sí, porque son más horas, pero bueno, están más tranquilos. Y allí, claro, estás en el hoyo, no en la parada, sino en el hoyo donde está la reserva de los hoteles, están así esperando, muchos están jugando a las cartas y tal. Y en eso que en una conversación que salió, pues se me ocurrió decir sí, porque uno si no es católico no cree. Bueno, católico puede serlo uno porque está bautizado, pero no crees porque tienes que estar metido ahí. Yo me fui a dar de baja. Y digo, a ver, cuenta. Pero había uno callado, así. Que más o menos nos conocemos, somos como medio amigos, ¿no? Y me dijo, yo no me esperaba esto de ti. Yo que te veía buena espera, persona. Espera. Y luego el grupito que habíamos formado, bueno, tú eres muy peligroso, tú, fuera. Desbandada. Te juro que me han apartado, ¿eh? Digo, ah, bueno, gracias por conoceros bien ahora. Así de claro. Esa es la hermandad. Yo tendré mis creencias, vosotros las vuestras, pero lo importante es lo que hace uno con el otro, la amistad. Ahora vosotros, si nos separa, me estáis dando la razón que vuestra religión es rechaza, o sea, ¿cómo se dice? Racista, xenófoba, todo lo que queráis. Claro. Me estáis dando la razón ahora mismo, así de claro se lo dije. Y ya está, ya acabó la tontería. No, pero hubo alguno que no, tú tranquilo, no nos hagas caso. Sí. Pero mira lo que digo, es lo que hace la religión, esto separa. Sin embargo, algo que alguno he contado que creo que Castro estaba cuando lo conté, la semana pasada mi hermano Mercurio me dice, ¿me traes unas aceitas biológicas? Fui a comprarlas por ahí por los juzgados, que está Hierbabuena, y ahí en la misma puerta viene un tipo y me dice, Miguel, y yo, bueno, hola, pero no me acordaba quién era. Y dice, mira, ahora estoy aquí, que me han trasladado aquí al lado. Y yo digo, ¿ah, dónde los juzgados? Dice, no, aquí a la Seguridad Social, que como me han ascendido a jefe y tal. Yo, ah, vale. Y yo, ¿dónde conozco a este tío yo? Y nada, y me dice, sí, porque cantes en el INEM. Digo, ah, sí, ya, hace 20 años, o 22, mejor dicho, que me conoce. Cuando yo estaba en Wilkie, me hacían contrato de un mes y medio, de un mes iba continuamente al INEM. Y en aquel momento, cuando estaba allí, me dijo, en la oficina de Guimén, hace 22 años, me dice, Miguel Jiménez Robles. Digo, sí, soy yo. Él me atendió en la mesa. Me dice, ¿tú eres el que escribe cartas en la prensa? Yo digo, sí. Me dice, pues yo soy el que te hace la contra. Soy el ultracatólico este que te contesta continuamente. ahora no te doy trabajo. Sí. Y yo digo, hostia, bueno, pues este tipo, siempre que lo he visto por la calle, lo que necesite es tal y cual, ¿no? Y ahora me dice, lo que necesites, vienes, subes y ahí estoy, ¿eh? Le digo, ¿y dónde estás? Dice, en pensiones. Digo, ah, pues mira, mi hermana ahora tal y cual. Dice, ah, pero ya la tiene concedida, ¿no? Dice, sí, entonces es al otro lado. En fin, hablamos un poco y me reiteró, Jiménez Robles, ¿eh? Sabía mis apellidos, yo hacía como 7 años que no nos veíamos y siempre por la calle de casualidad. Vale. Y dice, Miguel, y Jiménez Robles, joder, el tío que se le quedó grabado, ¿eh? Y tú, si necesitas algo, ya sabes mi nombre, yo digo, sí, Biel, dice, no, Gori, Gori Wasp. Gori Wasp, vale. Y nada, y le digo, ah, por él, ya, por decir algo, digo, ¿y qué? El Papa con el Islam, buena alarmado, ¿eh? No, porque el Papa es un símbolo para nosotros. Y ha pedido perdón, no como los judíos cuando crucificaron a aquel niño y tal y cual, y los musulmanes. Digo, ah, vale, vale, sí, no. Sí. Tú ya sabes que lo importante es que en el Islam no hay, ¿cómo se llama? Discrepancia posible, porque no puede ser. En cambio, aquí, aunque tú y yo discrepemos en esta sociedad occidental, ¿ves? Nos respetamos. Eso es lo importante. Y esto es lo que hay que evitar que se destruya. Que podamos ser enemigos intelectuales y amigos, claro. Sí, sí, claro. Y lo que necesites, tal igual, vale, vale, hasta adiós. O sea, con enemigos así, joder, es como el enemigo que tenía Cayetano en la iglesia de San Sebastián. Que le dijo, Cayetano, tú eres un enemigo. Como toca. No como las beatas estas que vienen, ay, don Bartolomé, don Bartolomé. Yo, vaya enemigos que tengo, joder. Y no, lo decía porque esto hablabas de que las religiones separan, pero según qué casos. No, claro. Fíjate, depende de la persona también. Pero eso ya es la persona. Pero las personas que están como los burros con esto aquí a cada lado, que no miran más que de frente, que les meten eso, y no, y lo suyo, muy católico, mucho ir a misa, pero luego, cuando los hechos, nada. No les digan nada porque. Nada, y a lo mejor no respetan ni a hijos. Por decir un ejemplo. Pues sí. Si yo lo tengo en mi familia, abrí la boca para decir yo no me considero católico y me doy de baja, y mis tíos ya es ya no son lo mismo para ellos. O sea, ya no son lo mismo. Hasta me tachan de tonto, o sea que. Bueno, en mi familia no se deben pensar eso. En mi familia, además de darme de baja, soy vegetariano, que eso ya tiene su crimen. Es más, crimen, doble crimen. ¿Y el delito más grande que he hecho en este mundo? Eso ya es doble. El delito más grande aún es no haber bautizado a mi hijo, no haberlo cristianizado. Lástima. Pero bueno, pero todo esto, yo en el fondo te lo digo por experiencia. Por aquí me entra y por aquí me sale. Si yo tuviera que estar dependiendo de que me aprueben lo que hago, nada. Me aprueben lo que dejo de hacer, me he casado con una mujer mayor que yo, casada y chilena de otro país, otro continente, y si me tuvieran que aprobar y yo me afectara por lo que dijeran, no, Miguelito estaría bueno. Esto no me... Yo, lo que diga aquel, me entra por aquí, lo rumío un poquito y después digo, ¿pa' afuera o...? Ahí puede que tenga razón, y luego fuera. No, yo... Y sigo mi vida, porque si no, en si estás pendiente de lo que te consideran mal, lo que te consideran. No, en cuestión así esta de aspectos así, así no de cosas religiosas, yo lo tengo eso muy claro. No les gusta que uno coman. Yo, pero sí, cuando se presenta la ocasión, le digo: ¿veis lo que hace el catolicismo en este caso? O puede ser cualquier religión. Ahí me dais el ejemplo de lo que. El reflejo de vuestra religión. Yo no soy católico, pero respeto a la gente, a la gente. Ya está. ¿Queréis empezar otra vez un mensaje? Título y dime. La familia que vive con Dios es iglesia. Dice el Cristo, por boca de Jesús de Nazaret, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre comprendemos... No, ya basta, sí. Muchas veces he dicho que lo importante es tener ideas propias. Estas ideas, cuando decimos el Cristo, el Maestro, vives. Por ejemplo, hace años que yo ya tenía la idea clara de lo que voy a decir ahora. Nadie puede disponer de su propia vida. Yo ya decía hace años, soltero, en la calle San Miguel. Quieres morir, muérete, pero no te mates. ¿Ah? Esto es imposible, ¿no? Entonces, puedes suicidarte de muchas maneras, pero decir, ahora voy a morirme a voluntad, nadie puede. Entonces, tenemos algo en nosotros que no es nuestro, no podemos disponer a voluntad de lo que tenemos, que es la vida. Entonces, sí, puedes destruirla, pero no puedes decir esto, ahora voy a morirme. Entonces, la vida es sagrada, es de Dios. Y esto va para la iglesia rica, y yo diría de todas las religiones del mundo. Si nadie puede morirse a voluntad, entonces, ¿qué pasa aquí? Es algo que Dios nos presta, nos da, y vivimos. Y a esto le llamamos vida. Hasta que llega el momento que Dios dice, basta. Pero, ¿qué pasa en nuestro mundo? Partidos políticos y sobre todo las religiones apoyando guerras y más guerras. Ahora, últimamente, hemos visto esto de Israel, y tienen que acudir, han acudido ya soldados españoles, seguramente franceses, ingleses allí, para poner paz. Israel, los árabes, la guerra civil española, las otras dictaduras por el mundo, a matar, en nombre de Dios, a matar, y nadie puede disponer de la vida. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que estas ideas sencillas pero profundas salen precisamente de lo que dice este mensaje. Estas reuniones sencillas en casa. Piensas con la cabeza y las cosas se aclaran. En España, en nombre de Dios, 3 años de guerra civil, 1 millón de muertos. En nombre de Dios. Si nadie puede disponer de su propia vida, sí, claro, puede suicidarse, pero morirse a voluntad, no. ¿Quién eres tú, pues, para quitarte la vida o quitarla a otros? Y esto no lo dicen las religiones. ¿De qué? Mira, la cosa está clara. les falta la luz de Dios, el Cristo o el Buda, el nombre lo de menos. Entonces, ¿qué pasa? Si no puedes, no puedes morirte a voluntad. La vida no es nuestra. Claro. Puedes suicidarte, envenenarte, matar a otros, todo lo que quieras. Pero nadie dispone de la vida. Y sin embargo, todas las religiones te hablan, los mandamases, los jefes, de guerras justas. Pues ya es el colmo. Guerras justas, claro. Si van a favor de sus intereses, son guerras justas. Pero, ¿dónde están dos o tres personas reunidas? Dos personas, una sola. Si vives la justicia, la paz, la bondad, entonces ¿qué pasa aquí? No necesitas pertenecer a ninguna religión organizada por los hombres. Y este es el mensaje precisamente de Jesús de Nazaret. ¿Cómo? Dice a la mujer pecadora. No te han tirado piedras, no te han apedreado, ¿no? Entonces, vete y no peques más. Vete y no peques más. Que es igual que decir, toma tu cruz y sígueme. Es al Espíritu, al Cristo. Parece mentira una cosa tan sencilla y que haya tanta gente que cae en la trampa porque no piensa. Dios nos ha dado un cerebro a todos para pensar. Y es muy triste ver a tanta gente, millones de personas, que no piensan y se van detrás de otros, claro. Aquello de dónde va el Vicente, dónde va la gente, ¿no? Es muy triste esto. Porque hay que ver la cosa tan sencilla y tan difícil de entender por la gente. En tiempos de la guerra civil en España, ¿sí? La gente católica en Mallorca mismo, en Palma, son rojos, los rojos, hay que matar a los rojos, son como. Si nadie puede morirse a voluntad, porque la vida pertenece al que nos la ha dado, que llamamos Dios. Ah, no, no, dispone de nosotros, hay que matar al contrario, al enemigo. Esto ya es el colmo. Y todas las religiones están de acuerdo en estas barbaridades. ¿Por qué? Muy sencillo, porque todas las religiones están dirigidas por sacerdotes, superarquía, etc., con estudios de seminario, pero se ve claramente que la gran mayoría de estas personas tienen los, digamos, sentidos tan embotados, yo diría que los mandamases religiosos no saben nada de lo que decimos la gente normal, sencilla, la gente pobre, de bondad, de justicia, de conciencia. Estos mandamases no saben nada, no entienden este lenguaje. Y dan a lo suyo. A matar. A obligar a la gente que le siga. Y lo triste es ver que después te encuentras con gente obrera, gente pobre, que en lugar de defendernos unos a otros, defender a los pobres, defienden a los intereses de los ricos, los mandamases de todas las religiones. Aquel hombre, aquella mujer, pobre, no vas a misa, estás condenado, no has bautizado al niño o a la niña, estás condenado. Y esto se lo transmiten hombres y mujeres, gente pobre, no se dan cuenta de la animalada. Están defendiendo los intereses de los ricos, que son los buitres que dominan el mundo. Esto es el colmo. Pero, dejando esto aparte, veamos lo nuestro, digamos. Y yo digo estas cosas, pero no odio a nadie. A este Bush, por ejemplo, este político americano, yo lo colgaría de un árbol, pienso yo, pero no lo haría. Ya se arreglará. No le odio. Pero sí que veo claramente que es uno de tantos enfermos que dominan este mundo. Yo digo, pero maestro, a Dios así, ¿por qué esto? ¿Por qué? Los buitres tienen que dominar el mundo. Pero, si no odiar a nadie, procuremos tener las ideas claras. Y a veces, claro, por algo de interior, que parece como una especie de vergüenza, yo no ando allí a ver a esta gente, aquí o allá, no digo nada. No, hay que lanzarse cuando es el momento. Hola, si no es el momento, no. Porque si hay algunas personas que están discutiendo de cine, por ejemplo, o de fútbol, vas allí a meter la pata, a hablarles de Dios, pero cuando es el momento, sí. Y parece mentira que estas personas, creyentes y sacerdotes y políticos también, en fin, de por todo el mundo, es que van a una cosa, podríamos decir, no sé, parece como de paja. Una cosa floja. La política, las religiones. Yo mando aquí, yo lo sé todo, tú a callar, tú a obedecer. A obedecer partidos políticos, los mandamases, a obedecer los mandamases religiosos, a obedecer esto y de... No es por aquí la cosa. A obedecer nuestra propia conciencia. A obedecer a Dios. En este caso no es el Dios de las religiones, es el que vives, el que sientes. Y si os dais cuenta, hablando con la gente, poned atención, que yo lo he vivido a todo esto que voy a decir ahora. Hombres de letras, de estudios teológicos, escritores, este Enrique Mire Magdalena, por ejemplo, ya está en casa aquí, sacerdotes católicos, jesuitas, gente política que he conocido, sobre todo en tiempos de Franco, hombres que podían taparme de estudios, notabas que están tan vacíos que tú dices que y tenemos que estar gobernados por estas personas, la política, los gobiernos, las religiones, gente vacía, mucho estudio pero nada más. Y ahora hace un tiempo que me estoy escuchando la radio, así poniendo atención a los mandamases políticos y sobre todo religiosos, y francamente es el colmo. Poned atención en la radio, por ejemplo, escuchad declaraciones de unos y de otros, políticos y religiosos, cardenales y obispos y tal, este y lo otro, y después gobernantes, claro, y si gobernadores, o si ministro tal, ministro cual, o presidente de allí o de allá. Y podéis estar seguros que la gente obrera, la gente pobre, hablamos mucho mejor. Si no, poned atención, que yo creo que ya alguno se habrá fijado en esto. Cuando ellos hablan, hombres de estudio, un cardenal, un obispo, un jefe de tal o cual partido político, sí, porque los enemigos son de los ¿qué es esto? Y es porque, claro, tienen que pensar cada momento la pillería que llevan en dentro. Yo recuerdo allí cuando vino este hombre, miré Magdalena, y abajo en casa de Lucía había un poco de reunión, y aquí arriba estábamos los dos. Sí, ahora bajaremos abajo la reunión, sí. Y yo le dije, tenemos este Cristo, este crucifijo, la habitación de Pepe, que viene ya de muy antiguo, de los abuelos y más atrás, y qué sé yo. No es la figura, es el sentido que tiene todo esto, le dije, porque francamente, si no vives esto, ¿de qué sirve? Si la religión sobra, si tú llevas esto dentro, sobran las religiones y este crucifijo, todo sobra. Y cuando lo vives, te das cuenta de esto. Y este pobre hombre me mira, sus ojos estaban humedecidos. Sí, tienes razón. ¿Cuántas veces me han dicho esto? En las reuniones, una de estas que me invitaron, Centro Católico de la Iglesia San Sebastián de Palma, Don Bartolomé, el sacerdote, que aún era vivo, estaba vivo, me había invitado. Aquello estaba lleno de gente, para el tiempo de Franco. Y al final, porque me hicieron hablar y... Y dicen, pero, y se lo dijo el hermano del sacerdote, pero, ¿cómo es que Cayetano pueda decir estas cosas? La gente estaba ahí. Y aquel sacerdote, don Bartolomé, dice ahí, estos no son estudios, ese Cayetano lo lleva dentro. Se armó un murmullo allí, lo lleva dentro. ¿Qué pasa aquí? Y Castro se acordará de cuando aquel señor, el obispo, que ya murió, le dijo ahí. Y este Castro dice, esto de Cayetano, es un grito profético. Y esto, digo yo, está al alcance de vosotros y de todos los seres humanos que se acercan, digamos, a Dios. Y este acercarse a Dios no es a las religiones, es a tu corazón, a tu mente, y pensar las cosas. Sin odiar a nadie, llega un momento que tienes la luz verdadera de Dios. Yo soy la luz, claro que tú eres la luz. Y es muy triste después que gente sencilla, gente obrera, te diga, si no vas a misa, tú y no has bautizado a un niño, pero no piensa con esta. No tenemos que estar a las órdenes de personas que la gran mayoría no creen en Dios. Lo aparentan. Porque esta gente en Mallorca, en toda España, de haber sentido a Dios en su corazón, el clero católico, habría dicho a Franco, no, aquí no hay nada de hierbas, si quieres hacer la suya. Pero no, lo apoyaron y ala. Entrando en la catedral, Franco bajo palio y en las pesetas allí, Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios, 1 millón de muertos, y quién sabe las cosas después, las consecuencias, dónde llegaron. Aclara la cosa, es cuestión de ser o no ser. Y Jesús tiene que decir en una ocasión a los sacerdotes de su tiempo, los publicanos y las rameras nos van delante en el reino. En palabras actuales es los ateos, porque lo importante, la sencillez de la vida, es la bondad. Y si nadie puede disponer de la vida de sí mismo, mucho menos la vida de los demás. Por esto se dice, no matarás. Y ahora vosotros decís cosas. Mira, creo que se podría decir claramente también una frase que creo que ellos emplean al revés, ¿no? Que lo que Dios une, las religiones lo separan. Porque ellos lo emplean al revés, a su manera, para condicionar el pensamiento y la espiritualidad de las personas. Luego, por otro lado, estoy acordando un poco con esto de lo que estás diciendo de la vida, que en este sentido, pues, las religiones normalmente siempre se posicionan cuando hay una guerra, no a favor de la vida, sino a favor de un bando que les favorezca a ellos. Entonces la vida pasa a ser un mandamiento que en su protección es abolido, ¿no? No hay quinto mandamiento, no matarás, sino la excepción existe. Hace poco oí al monseñor Estel Martínez Camino, creo que es el secretario de la Conferencia Episcopal, haciendo una defensa bastante fuerte de lo que es la concepción de un óvulo por un espermatozoide, e incluso se han sacado una palabra que no sé cómo le llaman ahora mismo, que es embrioicidio o algo así. Una cosa rarísima, ¿no? Cualquier día veremos entierros de embriones. Bueno, pero no españolía, hoy misas y cosas de estas se harán, porque este señor, bueno, le dio como un arrebato de locura, desde mi punto de vista, y habló que la dignidad del ser humano empieza ya en el embrión, la dignidad del ser humano. Yo lo comparé un poco con la historia de que la dignidad del nacido ya se pierde en cuanto a una defensa de la vida, porque vamos, los ejemplos más claros es el posicionamiento de la Iglesia en los últimos acontecimientos dictatoriales, como el de Argentina, bueno, de Chile, aquí en España y tal, ¿no? El otro día, así como algo curioso también, que hice una representación dramática del... Hay una cadena, no sé si la habéis visto, que emite programación católica durante 24 horas. Al final del día. No sé si EWT o algo así, ¿no? Pero emite el lenguaje sudamericano. El otro día, y ahí normalmente sale una monja gorda que hace allí una serie de apología continua y habla del demonio y habla de... Y bueno, tiene siempre un público al estilo americano. Allí están todos allí medio empardalados oyéndola, porque el demonio está por allí y os condenará y no sé qué, y os tienta. Y bueno, unos follones que van allí. Pero el otro día había un frailuco, con perdón del fraile, porque con toda su dignidad de persona, estaba explicando la concepción y el aborto. Estaba explicando la entrada del espíritu dentro del óvulo. Podéis ni imaginar el show. Es que yo era para verlo, y hay como un rosario colgando, y sí, porque en aquel momento que corre, mirad cómo corre el espermatozoide, va al óvulo, y en aquel momento, calla, en aquel momento previo que en... Me puso el momento más... en ese momento, Dios está ahí esperando. Está esperando Dios. Y hace... ¡Fum! Sopla. Y ves a la gente tú allí. Y mete el espíritu. Yo digo, tras Pedrín. Yo me quedé escuchando aquello y yo digo... Y la gente allí, es curioso, ¿eh? Había allí como un coro de personal, allí una especie de hemiciclo. Todos viendo allá actuar al fraile, y yo digo, ¿será posible que sean tan con perdón, tan enanos, con todo respeto a los enanos mentales? Sí, y Dios en aquel momento, porque es así, es así, Dios, porque el espíritu viene a respirar el aire de Dios y entra dentro y hasta la vida. Mira, os puedo asegurar que yo, es que después lo hubiera interpretado en los bufos aquello. me hubiera partido de risa, porque, claro, tú lo explicas con convencimiento y la gente se lo cree. No hace falta que sea verdad o sea mentira, ¿no? Y yo me quedé pensando y digo, hay que reconocer que esto, lo que le puede afectar a mucha gente que lo oiga, dentro de la, como tú has dicho, de la debilidad, de la ignorancia, de momentos malos, de tal, y nada. Bueno, y aquello es Dios, y está ya el óvulo ahí con toda su dignidad. Yo, ¿cómo te llamas, óvulito? Me llamo tal, y estas historias, ¿no? Mamá, no, y ahora, mira, ya empezó ya la dignidad y tal, y yo digo, ¿dónde está la dignidad en vuestros países de los gamines, de los chavales que están viviendo debajo de los puentes abandonados por sus padres? ¿Dónde está esa dignidad? ¿por qué no abrís vuestras iglesias para que duerman allí por la noche? ¿O vuestros conventos que están medio vacíos para que tengan sus celdas como mínimo para dormir? No lo hacen tampoco. Es bien cerradas a pal y canto. Sí. Tienen aquí a todos los drogadictos por aquí, durmiendo debajo y cagando y meando entre los coches, aquí, por estas plazas. Pero no hay ninguna iglesia que se abra para dormir por la noche dentro encima de un banco. No, hombre, la historia después de tanta crítica. Yo, en ese momento, que te quedas, en fin. Luego, respeto a la vida, dignidad de vida. En fin, muy bonito. No, pero esta mañana un señor se le puede dar la razón y decirle, sí, tienes razón, pero este recién nacido tiene que vivir hasta que Dios quiera. No, hasta que vosotros quieras. Exacto. Así es que, lo primero de todo, ya cerrar las fábricas de armas. Ni nada de ejércitos y no matéis a nadie. Ahí está aquí de la cuestión. Pero si realmente excomulgasen, en vez de excomulgar al milingo, excomulgaran a todo el que posea un arma y a todo el que la utilice contra otro, pero no, excomulgan al milingo este de su propia religión porque está casado y porque ordena a cuatro sacerdotes casados. Eso es lo más normal. Esto es cuando alguien trafica con armas y cuando alguien las empuña. Y cuando no, ellos mismos están dentro de un cuartel como cuerpo militar castrense, ¿eso qué es? Eso es una... Mira, en fin, es que llega un momento en que vamos, no sabes hasta qué punto tienes que callarte, tienes que aguantar. Como siempre ha sido así, parece que siempre tiene que ser así. Pero el problema que hay no es que sea el problema. Ya lo sabemos que es así. El problema es nuestro, que nos callamos en momentos que a lo mejor tenemos que hablar. Yo lo digo por mí. Y hay momentos que yo digo, no vale para nada lo que yo diga. Me tiro tierra encima sobre lo que yo pienso. Por una sencilla razón. Y es porque piensas que delante de ti tienes una montaña tan grande que tú tienes un piquito y una palita para quitar un poco esa montaña, que es el impedimento. A lo mejor que... Como dicen, ¿dónde está la montaña? Digo, Napoleón dijo dónde está la montaña, pero no era el que las pasaban sus soldados. Es lo que pasa, ¿no? Pero nosotros tenemos que pasar las montañas nosotros, en este sentido. Lo que pasa es que, claro, yo creo que la dignidad del ser humano está en que llegas hasta aquí. Oye, bendito sea, pero has luchado por llegar hasta ahí. Pero esto no lo tenemos que creer nosotros mismos, empezando por mí. No, esa es la historia. Claro, pero eso es lo más bonito, la carta tuya. Una idea positiva, lo que has escrito hoy. Es una idea súper positiva. Eso abre los ojos también a la gente que lo lea. Claro, hombre. Pero como siempre ha sido así, las cosas parece que siempre tienen que ser así, y no es así. Hay ejemplos, bueno, a montones, de que las cosas cambian. Bueno, que no está también la evolución. Bueno, yo creo que evolución, si lo miramos a nivel, a grosso modo, la hay. Lo que pasa es que si nos fijamos en lo negativo, pues entonces sí. Entonces la fijación tuya de la mirada está en solamente lo negro. Siempre habrá algo negro, es que siempre lo habrá. No, claro. Siempre lo habrá, pero es que siempre lo habrá. ¿Cómo? ¿Esto qué quiere ver? ¿Todo negro o lo quiere ver todo blanco de rosa? Hay que tirar al término medio, pero sin decantarse, ¿no? Ni todo es de color de rosa ni todo es negro. Sí, es lo positivo. Hay que ir viendo las dos cosas. Yo esta mañana, el camino, cuando lo oía, porque hoy ha publicado un artículo por ahí, no sé en qué periódico, que con este acuerdo ganamos todos. Yo no sé qué gana, yo no lo sé, aún no lo sé, cuando te respeto a tu carta, ¿no? Hoy decía que con este acuerdo gana todo el mundo. Me he bajado un montón de artículos para este de la vez que tú estás comentando, no lo he bajado también hoy porque no lo he leído aún. Digo, ¿qué ganamos? No ganamos. ¿Qué ganamos? ¿Qué ganan ellos? Porque ellos sí que van a ganar. Ellos creen que ganan porque, claro, de esta manera no se le impone el Estado que dé una cantidad. Pero se le impone igualmente porque cuando ves que marcas la cruz, tú vas a dar un dinero. El problema no se gana. Ellos ganan porque la idea de Dios unida al dinero aún va a estar ahí presente en ellos. Cada vez que marcabas la cruz antes, le daban el 0,5. Ahora 0,7. Ahora 0,7. No sé cuánto. Claro que van a ganar más. Pero bueno, ahora lo bueno es que la gente no marque la cruz. Que no va a ser así. Pero bueno. No, hay muy poca gente que marca la cruz, pero muy poca. No te creas tú, de llegar al 20%. Luego Hay bastante. Yo he leído la carta, me ha gustado mucho. Y de bastante gente, porque si no, con estos 18 décimas, el clero no lo hubiera aceptado, porque tenía todavía el concordato. Estas 18 décimas, del 52 al 70, es porque representa más dinero. Piensa que el PP tiene 8 o 9 millones de votos. Que son católicos. Y más de los socialistas, mucha gente, los pueblos y tal, que va y dice, aparte de que la carta está muy bien, lo que yo no entiendo, ¿por qué un grupo, incluso las ONGs, por qué tienen que administrar el dinero del Estado? Ni siquiera las ONGs, porque bajo la mano ha subido las ONGs también, pero es que hay una gran, y esto la gente no lo ha pensado, una gran cantidad de ONGs son católicas. Entonces, ahora van a tocar, en vez del 52, del 70. Entonces, se nos va 1,40. Entonces, ¿por qué ni religión ni ONGs? Es el Estado que tiene que ser generoso, solidario. Que mirado este punto es ayudar 1,8 por un lado, más es que van a tener el doble. Por eso lo han aceptado. No te creas tú que los obispos, ¿no? En cuanto, esto es muy importante. Y en cuanto al mensaje, claro, me ha encantado lo que ha dicho el maestro Caetano de los publicanos y las rameras os van delante. Hoy podríamos decir los ateos y las putas y tal. Muy bien. Entonces, ¿qué religión nos puede ofrecer algo que nos desbarate de nuestro camino, que queremos ir con los ateos y las putas? Tanto testigos como católicos, como judíos, como no sé qué, no nos quieren convencer y no nos dejan ir con los ateos y las putas. Y es lo que Jesús decía. Entonces, son ellos que se hacen un lío. ¿Qué nos tiene que venir a predicar? Ni uno, ni el otro, ni el otro, ni el de más allí. Si nosotros queremos y debemos ir con los ateos y con las putas, que es lo que dice Jesús. Si la cuestión está... Entonces ya no nos tiene que predicar nadie de nadie. Esto, cualquier testigo de Jehová que te llame a la puerta, down, down, lo digo por lo que ha dicho Miguel antes del chico este, que estaba como muy muy afectado, y lo que dice Maestro Pell, que es un hombre con conocimiento y con muchos años, y Maestro Pell le decía, lo cazarán, es que lo cazarán a este chico, porque si tuviera presencia y dice, no, muchas gracias, pero yo voy con los ateos y con las putas, porque voy delante de vosotros, que es lo que dice Jesús. Y ya estaría solucionado el problema, no importaría que fuera nadie a dar una... Es que... Vale, no sé qué más, pero yo me tenía... La carta me ha gustado. Pero estas cartas son para pensar. Entonces yo inmediatamente me ha hecho pensar, es decir, no señor, es que así ganan por dos lados. Porque menudos economistas hay en el Vaticano. Entonces, así ganan por dos lados y con las ONGs. No señor. Es el Estado, por eso... El socialismo real era así, y el comunismo también. Es el Estado quien tiene que administrar la compasión, la solidaridad, si es que la tiene. Hombre, la justicia. Pero justicia no es justicia. Si tú mandas algo a un sitio que ha habido un terremoto, no es justicia, es solidaridad. Refiero a la cuestión primero principal, que es la del país. Después, lo que estamos hablando de solidaridad internacional, me parece muy bien. Primero, que de todas maneras se hacen campañas a nivel nacional para recogida de lo que sea. Y se pueden hacer incluso a nivel estatal. Pero, que no sean las ONGs tampoco las que tengan que gestionar dineros, que no se sabe dónde van y vienen. Porque están ganando algo de eso. Pero no mucho. Solidaridad, eso es negocio. Y han dicho que hubo no sé dónde un campo de fútbol lleno de gente que hacían un homenaje a no sé quién y el dinero era para no sé cuánto. En fin, no me acuerdo exactamente. Pero que a lo mejor se recaudaron 50 millones. Y a la viuda de aquella señora y tal le llegó un talón de 300.000 pesetas. Estos son las ONGs. Sí. Y además, es que es verdad que la mitad del dinero se va en su propio administración y jornal. Entonces, ¿por qué tengo yo en Hacienda poner... No hay un gobierno que aparte de no servir para gobernar, al menos que sirva para administrar. ¿Qué es esto? El gobierno, en teoría, la función es administrar. Porque gobernar... Lo único que pasa es que así no se hace. Entonces, este sería el tema. O sea, ahora el siguiente se han quitado la paga. No, señor. El próximo peldaño, nada. Ni ONGs. Nada. Nada. Porque no hay ninguna ONG que se ocupe, que yo sepa, de los parados de Palma de Mallorca, por ejemplo. Y hay un buen montón. El INEM, que hasta hace poco, la ONG del Estado. No, ¿por qué? Pues no, porque el INE no te da sueldo si tú no tienes todos los requisitos. Claro, entonces el Estado, a los que realmente necesitan, no hay una ONG para los que no cobran nada. Entonces ahí tendría que haber una ONG y no mandar panecillos a Sudamérica. Y de los trabajadores autónomos jubilados que cobran una miseria de 60.000 pesetas. Claro. Que eso es reírse de aquel hombre que haya cotizando cada mes para poderlo. Esto es otra cosa que quería decir, que he pensado durante la charla, que es en todo el mundo trabaja asalariado y tal, pero lo que realmente nos gustaría, creo yo, sería ser autónomos, pero no autónomos en sentido de empresarios ni industriales, sino ser como una cooperativa, ser autónomos, ¿sí? Tú de carpintero, pues vas a ir, pero te sientes, claro, que decía Carlos Marx, no vender solo tu esfuerzo, sino vender también tu, aportar tu creatividad y que te pagaran en consecuencia aquello. O sea, ser autónomos y también. Pues en las religiones solo quieren trabajadores asalariados. Y nosotros, o Maestre Caetano nos está dando un poco de luz para que seamos autónomos. Mira qué fácil. ¿Tiene un testigo de Jehová o un no sé qué del séptimo día? No, es que yo tal y cual. No, un momento, perdona, yo soy autónomo. En las cosas de Dios, soy autónomo. Y punto. Si me disculpáis, me tengo que ir. Jefe, sin nada más. ¿Quién? No lo vamos a sacar. Me ha gustado mucho. Nosotros le hemos dicho en marcha y le vamos a poner. Ah, bueno. Bueno, pues ya está, me lo puedo poner. Es que... Muy bien. De verdad, la historia está también en poner en una parte lo que se predica y en otra parte, si se basa en un evangelio, ver las contradicciones que hay. Si hay un problema de entendimiento por parte de la gente por la ignorancia también, que es que lo que estamos muchas veces hablando, si te dices católico o te dices protestante, como mínimo tienes que tener un conocimiento de lo que realmente se va, en lo que se basa el catolicismo, el protestantismo, o sea, de esa doctrina. Si la base es el evangelio, por lo menos léete el evangelio, verás las contradicciones en las cuales está cayendo tu propia religión, para que luego hagamos una crítica o hagamos un debate. Pero tú te vas a cualquier familia, incluida la mía, a nivel de poder hablar y bueno, y aquello, ¿quién se ha leído los evangelios? Nadie. Pero luego, venga, vete a hacer el rito normal y corriente del bautizo, de no sé qué, no sé cuánto, ¿de qué vamos con esto? El mayor crimen es que no has bautizado a tu hijo. Válgame Dios, es que te digan eso encima, el mayor crimen, ¿eh? Vamos. Eso es lo de menos, es que me lo digan. Ya, los hechos que vienen después hacia mí, pero bueno. Bueno, los sacramentos fue una invención, ¿eh?, del mismo Vaticano. Claro. Acuérdate del obispo de Márgala de José. Sí. También al infierno irás. Antes de casarla, peor aún, eso, casada por lo civil, que prefería que hubiesen dado la noticia de que la hubiese atropellado un coche. Son historias que en el fondo tienen una noción de la religión. Claro. Hoy no solo del mensaje, ¿sabes? Es decir, qué idea de familia, ¿no? Los testigos de Jehová que yo conozco, que porque el hijo su mujer lo dejó y él, como estaba con mujer sin estar casado, pues ya lo echaron de los testigos y los padres no le hablaban, ¿no? Pero quien dice los testigos dice cualquier religión, porque el problema es esto, que en lugar de basarlo en el amor, la comprensión, lo basan en el dogma, ¿no? Y entonces ese es el problema. Sí, hoy mismamente estaba en una casa y estaba haciendo una cura a un señor, pero una cura muy fotuda. Y claro, la hija, que es una hija única también, que está pasando canutas con toda la historia de su padre y tal, pues me comentaba, dice que, claro, dice que no hay derecho y tal, cuando te pasa pues no hay derecho y tal, mandanga. Comentaba un poco la historia del sufrimiento y yo le comentaba, digo, es que el gran problema que hay, porque ella comentaba también historias de eutanasia, me comentaba ella a mí, y yo digo, yo lo siento, digo, pero yo aquí en esta situación, por ejemplo, que son situaciones muy personales de cada uno, yo tengo mis problemas, lo he dicho sinceramente, digo, yo con el sufrimiento tengo mis graves problemas de comprensión acerca de Dios, el hombre y tal, digo, pero el problema también que tenéis, sobre todo los creyentes de una religión, porque encima de la cama del padre había un cuadro que era pues Jesús recién bajado de la cruz y lleno de sangre por todo, y la llana, y su madre con puñales clavados. Digo, ¿es que tú crees que ese cuadro, porque el cuadro lo estamos viviendo aquí, pero esta religión que exalta tanto el sufrimiento, como es la católica o cualquier otra religión, que tenga como emblema un símbolo de Jesús sufriente, lleno de llagas, claro, eso es comprensible porque no nos pasa, pero en el momento que nos pasa, ¿tú te crees que se puede ver eso con una normalidad? No se puede ver con normalidad. En aquel momento ya no disfruto ninguna opinión. Eso, a mí lo que me choca es esto, porque cuando haces una comparación de la situación, está bien, ves el cuadro y el cuadro no gime, pero cuando ves la realidad, el gemido y el dolor, es otra historia. Digo, pero luego piensa un poco, ¿por qué se exalta tanto el sufrimiento en tu religión? ¿Cómo podemos calmar esta situación? A ver, ¿cómo podemos calmarla? En el fondo tendrías que estar como orgullosa de ver que está como estaba el Jesucito en aquel momento. La única explicación coherente es la que me dio aquella mujer en un momento determinado que estaba... Aguanta que Jesús sufrió mucho y de que se hubiera espabilado aquel. Como dijo una mujer establemente, dice, si sufrió que se hubiera metido en líos. Yo tengo que sufrir por él. Así me lo cascó. Yes, y ahora, ¡ay, Dios mío, perdonado! Pero voy a decirte, pero yo siempre me acordaré porque yo estaba con la casa y me salió la casa al suelo del ataque de risa que me entró.